Princesa, te amo, te amo, te amo, te amo. Baby, lo eres todo, todo, todo para mí. No hay palabras para expresarte lo que siento. Tú eres mi vida, mi pedacito, rayo de luz. No te comparo. Eres dueña de todo mi amor, el mejor regalo. Como tú no hay dos. Con un beso tú me haces volar. No hay nadie como tú que me haga de ti. No hay nadie más, todo gira alrededor de ti. Princesa, te amo, te amo, te amo, te amo. Baby, lo eres todo, todo, todo para mí. Princesa, te amo, te amo, te amo, te amo. Baby, lo eres todo, todo, todo para mí. Baby, lo eres todo, todo, todo para mí.